escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. De cuero y metal, esto es Vientos de Rebelión. Martes 21 de febrero de 2017, estamos en el aire. Esto es FM La Caterva. El metal no se oxida bajo el agua, aunque sea bajo el agua y con convertidor de óxido. Salimos al aire igual, desde Barracas, desde la ciudad carcelaria de Buenos Aires. Que no dejen encerrar tus sueños. Sé libre, pensá. Este es el mensaje del heavy metal. El rock nació para eso, para rebelarse, para no dejarse achatar por esta sociedad pacata que nos quiere repetir sus reglas, que nos quiere imponer la perpetuación de este orden que nos conduce al estancamiento. Esto es heavy metal. Bienvenido, bienvenido Gastón de Antaños. Buenas noches, Gastón, cantante de Antaños, che. Gracias, gracias por venir. Un día como hoy, que se hizo difícil, que hubo piedras, que hubo de todo. Lo que estamos escuchando es Battle Cry, de fondo, desde Jujuy. Iro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos los oyentes, gracias por estar al otro lado. Y bueno, bien, bien, no me mojé nada, yo lo zafé. Porque donde venía yo no caía agua, así que no tengo nada que quejarme. Grande, a ver si tiraban un jabón todavía. ¡Grande, Aldana! Nos está haciendo la segunda, muchísimas gracias por hacer la operación técnica. Por favor, un placer. La primera vez que opero Vientos de Rebelión en reemplazo de Javi, que siempre está al pie del cañón todos los martes. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última. Salud, un gran abrazo al Javi, que bueno, que tiene la situación difícil de que se le esté inundando su hogar, loco. Hoy más que nunca remarla. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394 para quienes quieran comunicarse, la vieja usanza del teléfono, loco. Acercando distancias como nosotros, desde el éter, desde la radio. Gastón, hemos hecho ese viaje a Catamarca hace poco. Viaje odisea. Y ahí aprovechamos para conocer un poco más, tomar algunos brebajes. Contanos de antaño. Ahí hubo embotellamientos también. Y lluvia, y trueno. No pasa nada. La gentileza de la Comisión Nacional de Transporte que nos acompañó. Ahí no gasta, le roja unas 4 horas demorados también en medio del viaje accidentado. Un saludo para el andariego. Debe andar por Buenos Aires. Debe andar por Constitución, seguro. Un gran abrazo para él. Sabemos que a veces le pone buena onda, pero bueno, hace falta un plan B para los días de lluvia. Ustedes igual pudieron tocarlo más bien. Tocamos. Sí, por suerte tocamos en la fecha que estuvo buenísimo, a pesar de la lluvia y todo, ¿no? Los cortes de luz también. Terito, ¿cómo es? Los cortes de luz y eso, bueno. Pero por suerte pudimos tocar y la verdad que vimos un lindo show y estuvo copado. Pasamos una fecha linda, un evento copado con la gente, conocimos mucha gente. Y bueno, gracias a eso ahora vamos a participar en el Festival de Moreno, que se va a hacer en Moreno. ¿Cuánta misión de ese festival? Y mirá, supuestamente iba a ser la revancha del Pacha. ¿La revancha del Pacha se llama? Claro, van a tocar las bandas que no pudieron tocar. Pero bueno, participamos, Horacio nos invitó de vuelta, así que es un gran honor también participar en ese evento de Moreno, así que buenísimo. Eso va a ser el 8 de abril. Más cerquita. Más cerquita y espero que no llueva, ¿no? ¿También es el aire libre? Sí, no, creo que es un lugar cerrado, no conozco el lugar, me parece que es cerrado. Le estás queriendo decir eso a la audiencia. Acá con las empanaditas. Hoy me falló la doña Nelly, también por la lluvia. Hoy tenemos dificultades. El aire viene en camino. Embotellado en el subte, parece ser. Sí, acá tenemos unas empanadas, vino y soda. Para avivar la joda, dijo. Haciendo honor a un dicho que aprendí en algún lugar. Che, contanos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la experiencia del Pachahuasi? La verdad que para nosotros fue muy bueno, aparte muy productivo para la banda también, ya que pudimos difundir nuestro material y hacernos conocer en otras provincias también, ¿viste? Ah, por ahí está haciendo muy bien. Ahí va. Bueno, como te decía, que fue muy productivo para la banda porque pudimos vender los discos, las remeras, difundir bastante, que había mucha gente de las provincias. Hubo aceptación y bueno, gracias a eso también vamos a tocar a Conoticia en San Juan. Mirá. En junio del 24. Y nos invitó para La Rioja también los chicos de Herejía. Mirá qué bueno. Que es el 23. Vamos a ver si podemos hacer las dos fechas juntas, La Rioja y San Juan, ¿viste? Ajá. Vamos a ver por el tema también de laburo, ¿viste? Está planeado el viaje en avión para hacerlo más rápido y todo, pero una mochila grande de como 2 metros para que vaya el carcas también. Sí, ni hablar de una, ¿qué no? Te queremos allá también, ¿sí? El tipo de un colectivo y se sube. ¿Qué es esto? Todo lo lleva donde hay metal. Y bueno, es así, viejo. Claro, no, y por suerte, bueno, muchas fechas. La de Moreno, ahora el 16 de diciembre tenemos a estar tocando en Bursaco, en el Amparo, con Cuchilla Grande de Uruguay. Y la verdad, por suerte, hasta junio, fecha, promocionando el disco. Ahora ya se viene el segundo video oficial de la banda que estamos grabando, que es Furia Fatal del disco Vivencias. Y por suerte, mucho laburo. Y bueno, hacer gira radial para seguir difundiendo. Qué bueno. Sí, la verdad muchas gracias por la presencia acá. No, después de compartir. Me compré un bote para salir de mi casa, pero castigó bastante. ¿Vos de qué parte estás, en Guernica? Entre Glebo y Guernica estoy yo. Sí, pertenece a Guernica, el barrio donde estoy yo. Es un barrio chiquitito, es de 8 cuadras por 3 de ancho mi barrio. Antes pertenecía y rodeado de campo. Antes pertenecía al Tierra de Echeverría, de parte de Monte Grande, Seiza. Después iba a ser Almirante Brón, que es todo a Gledo y a Drogué. Y pero al final lo agarró Presidente Perón, que es todo Guernica, así que tiene la mitad de eso, ¿viste? Es un barrio chiquito que nos conocemos todos, ¿viste? Hasta que se te echa un pedo, sabemos quién es, ¿viste? No tenemos problema. Pero bueno, de aquellos lados. Y la bueno también es. Infierno grande, sí. Pero es bueno también que sea chico porque nos conocemos entre todos y nos cuidamos entre todos también. Ah, bueno, hay solidaridad, sí, hay no, compañerismo, sí. Siempre, barrio, siempre, el barrio es importantísimo. Sí. Es mucho, hay mucho respeto, eso es lo importante. ¿Viste? La solidaridad nos hace humanos, recuerden. Sí. Y la verdad que ahí se siente eso, ¿viste? Y eso es bueno en el barrio, porque hay muchos barrios que se perdieron los códigos, ¿viste? Sí. Y acá, por suerte, yo me crié ahí, en ese barrio, y bueno, ese código, ese respeto por la familia de las casas no se perdió nunca, ¿viste? Bueno, así eso. Que eso es muy importante. Y bueno, la banda también es de allá, somos de Guernica, tres somos de Guernica, uno de Gledo, de la estación, y bueno, de aquello lado, de Zona Sur, como siempre, ¿sí? Haciendo el aguante a todo lado. Eléctrico al fondo. Sí, eléctrico al fondo. Sí, al fulgón vamos. Ah, todavía. Sí. Todos qué somos bobones en el mismo tren, decía, ¿no? Qué lindo. Che, y lo tenemos. ¿Anduviste por San Fernando el fin de semana? Ah, sí, una linda gira. Fuimos para San Fernando a la fecha de la Steel Metal Army. Y bueno, ahí estuvimos hablando con una de las bandas, uno de los organizadores. Y hay un par de reportajes que en algún momento van a oír. ¿Qué te parece si arrancamos con el de Metaluria, que son los organizadores? Hablé con Darío Metaluria, le mando un gran abrazo y le agradezco otra vez su tiempo de estar ahí. Abrazo para Darío. Arrancamos con ese Aldana y le pegamos un tema de Metaluria. ¿Con qué tema, Iro? Porque le traje toda la carpeta. ¿El disco? Sí. Y Fuerzas de la Noche. ¿Te parece? ¿Vamos con eso, Aldana? ¡Heavy Metal! Estamos con Darío Metaluria, uno de los organizadores de la Speed Metal Army, también violero de Metaluria, que nos va a comentar un poco de cómo se organizó esta movida y bueno, los avatares que tuvieron que sobrellevar para que se lleve a cabo y lo que le parece de lo que se va llevando hasta el momento, cómo salió y su opinión al respecto. Bueno, saludos a todos primero, los oyentes y... Nada, el Speed Metal Army es una brigada de heavy metal, como había en su época, en los 80, que bueno, que se dispersaron, que no por diferentes motivos. Podríamos decir que su objetivo es revivir un poco la zona norte, donde la movida estaba un poco caída, o llevar a los barrios más de este lado. Exactamente, o sea, lo que nosotros pregonamos es... que la gente de Zona Sur, Zona Este, de todos lados vengan y que vean que en Zona Norte hay heavy metal, pero heavy metal de verdad, heavy metal under, las bandas no pagan para tocar, el sonido, el escabio, todo eso se arma entre todas las bandas. La Speed Metal Army está presente para ayudar a las bandas en todo lo que sea, el sonido y demás. Lo que queremos fomentar es que acá en Zona Norte, más precisamente en San Fernando y Reyes, hay heavy metal y además le damos lugar a las bandas de todo el conurbano de Buenos Aires para que vengan y apoyen y sean vistos por la gente de acá también. Porque acá hay mucho heavy que muere en el barrio y no puede salir o no sabe salir y demás. Entonces ustedes le traen las bandas que no les caen la movida, que ellos disfrutan, claro, a su propio barrio para que puedan asistir y disfrutar de un buen heavy metal sin tener que viajar. La verdad que particularmente, personalmente a mí me parece muy bueno lo que están haciendo. Y en cuanto a la organización, me gustaría preguntarles cómo es que se maneja con las bandas y qué es lo que arreglan con ellas, cómo las contactan por ahí, o como el lugar mismo, los lugares que consiguen, porque no solamente acá en San Fernando, sino hemos sabido de lugares en Tortuguitos, más allá, más para el noreste, por otros barrios, donde también hacen esta misma movida, la misma gente, y qué es lo que arreglan con los lugares y qué es lo que arreglan con las bandas, o cómo las contactan, o si hay algo en particular que quieras comentar al respecto, para demostrar que esto es bien under, que esto es para las bandas, para el público, y para que nadie se lleve una moneda de más. Esto lo organizamos, este club, por suerte, tenemos la suerte de que una de las bandas que tocó hoy, que se llama Cutral, más precisamente el Pacha es el baterista de Cutral, él es uno de los que está postulado para directivo del club. El club hace un par de años ya hace recitales de otra clase de música, hace de rock, presta el club para las murgas del barrio y demás. El club está dispuesto siempre a la movida social, más que heavy metal, ¿no? Y ellos apoyan todo eso. Nosotros, ¿cómo elegimos las bandas? A las bandas las elegimos por internet, las convocamos por internet. Gracias a internet tenemos una ventana abierta para bandas de provincia hasta acá nomás. O sea, nosotros somos todos de Virrey, San Fernando, Tigre y demás, pero podemos contactar bandas de cualquier lado, gracias al internet, ¿no? Y normalmente se hacen fechas basadas en un estilo. Por ejemplo, hoy fue heavy metal. Vamos a, más adelante queremos hacer una fecha punk, con bandas punk y demás. Y más adelante una fecha trash. Pero todo para que la zona se vaya nutriendo del under nacional. Y no está consumiendo todo el tiempo bandas de afuera, porque es fácil decir, no, porque lo de afuera es mejor. No, pero acá hay un nivel muy grosso de bandas en cada estilo, no solamente en heavy metal, sino en todos. Pero bueno, lo que tratamos de pregonar es eso. La Spirit Metal Army no se cierra solamente con el heavy metal. La Spirit Metal Army le abre la puerta a las bandas punk, a las bandas thrash, a las bandas... A todos los géneros que tienen algo para decir, todo el que tenga ganas de decir que está desconforme con lo que sea. No, buenísimo. Entonces, ustedes contactan a las bandas y la idea es que arreglan con el lugar, un alquiler o algo por el estilo. Claro. Y no hay ningún productor garca que se lleve nada. Las bandas simplemente tienen que encargarse de venir a tocar y de última arreglar algunas cosas de sus instrumentos. Claro, básicamente lo que le pedimos a las bandas, es un equipo. Entrada hoy, por ejemplo, hoy no se cobró entrada, porque bueno, la municipalidad dijo que si se tenía que cobrar entradas, tenía que llegar la municipalidad, tenía que ir a la policía, a controlar y demás. Bueno, dijimos, no se cobra entrada, pero queremos que haya un incentivo para que la gente aporte. Porque, por ejemplo, hoy fue el tema de la gente despedida de la GR, de Clarín. Incluso fomentan que la gente pueda aportar con un granito de arena para unas causas que nosotros consideramos nobles, porque somos todos trabajadores, además de heavy metal, somos todos laburantes, y lo que buscamos es apoyarlo entre nosotros para que no se coman el mundo. Tal cual. Tal cual, o sea, no como entrada, sino como una cuestión más como de... una ayuda, como un aporte de conciencia también, porque es eso en realidad, es tener conciencia, tal cual, o sea, aportar a la causa. No es venir a tocar y bueno, sueno y me ven 100 personas y demás. No, esto es una cadena, que nosotros aportamos a la causa, debemos dar una mano de verdad, de la manera que sea. Y bueno, por suerte tenemos el lugar, tenemos un compañero que lo nombro compañero porque él activó para que nos vengan al lugar y demás, para que lo hagamos más tarde y todo, porque si no esto ya tendría que haber cerrado, tendría que haber caído la policía, la municipalidad, y no. Acá fue todo de palabra, todo de confianza, y bueno, así se manda joya, podemos decir. Para mí personalmente, esto es un éxito. Ni hablar. Estamos totalmente de acuerdo. Señor, te agradezco por tu tiempo, Darío. Una masa metalurgia, una masa esta movida, una masa de las Spirit Metal Army. Y bueno, que sigan peleándola, nosotros estamos apoyando desde donde sea y cuenten con nosotros también. Un abrazo grande para todos. Dale, gracias, gracias, un abrazo para todos. Sigue Vientos de Rebelión, 4302-6394 de los teléfonos, 4302-6394. Y seguimos remembrando las anécdotas de este Pachaguasi allá en Catamarca. Las anécdotas, las anécdotas de la lluvia, pileta. ¿Lo viste la pileta? Ah, tengo un video tuyo de la pileta. No, haciendo pose. ¡No! ¡Jamás! Ese no era yo. No, tengo un hermano que también fue para. Pero fue en otro micro. Dice que no, él dice que no llovió. No sé a dónde fue ese muchacho. ¿A dónde estaba? No sé. Mirá, si yo te muestro este papel, ¿vos qué decís? ¡Uy! Mirá. Un listadito te trajiste. ¡Qué grande! Te sorprendí con esto, ¿eh? El tipo colecciona todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Contale a la audiencia que te estoy mostrando. Acá el amigo Carcas tiene el listado que hicieron Pachaguasi en Catamarca. Grande, ¿no? Ni yo lo tengo ahora. Bueno, yo junto materiales históricos. Bien, un fanático del under. No hay que ser fanático de nada. El fanático es alguien que no piensa. Sí, yo pienso y siento admiración por los que la pelean desde abajo. Las bandas que sin medios, que no tienen apoyo de organismos oficiales, que no tienen apoyo de productoras, que están por el camino de la independencia, de la autogestión, los que de modo, como decía, de modo independiente, se van abriendo camino en la lucha y que son laburantes, como el jugador de fútbol, del fútbol 5, que se divierte jugando la pelota. Ellos encuentran gusto en tocar, en ensayar. Y loco, yo lo que siempre digo a todos los oyentes del programa y a todos los seguidores del under, hay que apoyar a las bandas, porque las cuerdas cuestan, cuando se rompe un platillo cuesta. Todo cuesta. Nosotros, como decimos, somos independientes también. El laburo que hacemos es impresionante para llevar a la banda a flote, ¿no? Porque tanto como los viajes que tenemos, el disco, las cubas, vos viste el disco que te llevaste, tenía pines. Tenía. Por ahí me acerco más. Ahí se escucha bastante bien, ¿eh? Me están retando. Y. No, todo cuesta, ¿viste? Todo cuesta. Y. Pero es satisfactorio eso, ¿viste? Sí. Porque no, es independiente y laburás y. Es mejor, no sé, para ahí mí. Ahí se te escucha mejor. Bien la voz, ahí se nota que sos un cantante hecho y derecho. José. La voz de los de abajo, hecha persona. Ahí con las empanadas. Sí. Vino y soda. ¡Llegó el Ale! ¡Al estilo! ¡Al estilo Judas Priest! Cayó como Halford. Pero sin moto esta vuelta. Sobre la hora. ¿Cómo estás, Ale, querido? Buenas noches a todos. Sí, bueno, Halford es su dios. Yo soy uno más del montón. Pero bueno, sí, tuve ahí un embotellamiento. Sí, el subte. Un garrón, pero bueno, Macri y Botón arreglarse de la concha. Tenemos después un tema que va a ir dedicado a Macri, que se llama Frenando al Ladrón de Prisky, pero no quiero adelantar nada. No quiero adelantar nada, no quiero adelantarla. Pero estás bien, Ale, no te pasó nada, estás sano. Sí, sano, por suerte, aguante, loco. Y Aldana, que nos está haciendo la segunda, la operación técnica, muchísimas gracias, a pesar de la lluvia. El agrado y el agradecimiento a todo el staff de esta radio popular, alternativa y comunitaria, que es la FM La Caterva, con la cual estamos tan contentos de estar. Y por eso, desde acá, desde este espacio, es un orgullo poder acercarnos a las bandas que no tienen apoyo de los grandes medios. Por eso, la importancia de los medios alternativos y populares, que son los que dan espacio al que no tiene plata para ponerla, no tiene un productor atrás que los banque, al que se maneja de modo independiente. Como siempre digo, las bandas under son las bandas del que labura, de la banda del que no tiene la plata para que lo mantengan, y las radios comunitarias son los medios del pueblo. Sí, eso es verdad. Yo cada que hacemos un reportaje o vamos a una radio, siempre agradecido, ¿viste? Porque esa es la difusión que nosotros necesitábamos, ya que la venimos peleando y hace también a los programas de radio, no es una gran ayuda para las bandas independientes, ¿viste? Y siempre muy agradecido con eso nosotros, porque gracias a eso también podemos difundir y hacernos conocer también, porque hay mucha. Esta es la primera vez que vengo por acá, ¿viste? El programa. Y que no sea la última. Que no va a ser la última, se imagina, seguro. Ya pronto vamos a estar con el segundo disco también, ¿viste? Así que tenemos muchas cosas por delante y no va a ser la primera visita que vienen por acá, así que. Y te prometo que vamos a venir con todos los muchachos, ¿sí? Sí. prometieron un fernet ahí, pero bueno, se ve que con días como hoy no se puede tener muchas pretensiones. Claro, che, contanos, ¿cuándo arranca la banda? ¿Hace cuánto que están la tocando? La banda arrancó en abril de 2015. Uh-huh. Sí, por ahí en abril de 2015. Venía otra formación, otra banda yo, pero venían mal las cosas ahí, y bueno. Dejé la banda y empecé a componer para lo que es antaño, ¿no? Uh-huh. Lo llamé al batero, a Martín. Sacamos los temas, llamamos al hijo que toca el bajo, a Héctor. Un fenómeno. Sí, lo que hizo. Sí, ahora pues bueno, está en otro lado y está, se metió en el laburo que tiene que estar internado 20 días, ponele, ¿viste? Bajón. Sí. Y bueno, ahora tenemos un bajista prestado, ¿viste? Nosotros decimos. Y bueno, con esa formación lo llamamos a Sebastián de Factor Común para que cante. Un abrazo para él, colega radial, amigo. Y bueno, así se formó antaño con esta formación. En octubre, poner el 2015, lo llamaba Maxi, el guitarrista. Y con eso sacamos el primer EP, llamado Sentimiento Inmortal. Y bueno, por unos problemas, que otro problema que tuvimos con Sebastián, dejó de ser parte de antaño y me dediqué a cantar yo, guitarra y voz. Y de ahí, bueno, no perdimos tiempo, sacamos el disco que fue en julio, junio, ponele más o menos el 2016, y ya sacamos un videoclip oficial de la banda, presentamos el disco, y ahí a difundir, ahí ya no paramos, no soltamos el hilo, ¿viste? Digamos, seguimos y no hubo parate para nada, ¿viste? Yo siempre digo que es una banda futuro, ¿viste? Labura siempre a futuro esto, ¿viste? No es que sacamos un disco y nos quedamos, no, hay que hacer otro. Ya tenemos 5 temas para el siguiente disco, ¿viste? Y ya tenemos todo el libreto escrito para lo que es el video. No hay tiempo todavía, estamos tratando de ubicarnos con el tiempo para hacerlo ya, ¿viste? Y gracias a la fecha que salen, porque nos están invitando, eso es lo bueno, ¿viste? Que esto es todo, como hablamos ahora, independiente, laburar mucho, lleva su fruto, y el fruto ahora, que nos invitan de acá, nos invitan de allá, ¿viste? Y eso está bueno, a veces tenemos que elegir, ¿viste? Porque no nos dan los tiempos tampoco, ¿viste? Sí. Ahora para abril tuvimos que decir dijimos no a 2 fechas, porque no, ya no dábamos, ¿viste? Sí. Teníamos el viaje, el video, esta fecha, bueno, luego vamos, disculpen, no, pero no podemos, ¿viste? Pero la próxima estamos, ¿viste? Y eso es bueno, y a mí también me sorprende, ¿viste? Porque, qué sé yo, nunca me imaginaba esas cosas, ¿viste? No somos tampoco gran cosa, ¿viste? Pero, qué sé yo, es impresionante, una alegría hermosa. Valorado el laburo, sí, que uno hace. Por eso te digo, independiente, y laburar a full, yo le digo a los pibes, hay que laburar, loco, y grabar, porque esto después ve los frutos de esto, loco, le digo, y ahora con este disco y todo este año, hasta mitad de año ya tenemos completo, ¿viste? Y tocar en otra provincia, gracias al de Catamarca, tocar en otro lado, conocer gente como Leticia, como Miguel, ¿viste? Como Horacio, ¿viste? Y habrá gente re macanuda, ¿viste? Que te abren las puertas en todo lado, ¿no? Y gracias a eso, bueno, ahora vienen los pibes que te comentaba, el Bursaco, ¿viste? Que vamos a tocar con los de Uruguay. Tenemos ahora, creo que en Mar del Plata también hay una fecha. En Ushuaia, creo también. Y creo que era en Neuquén, ¿viste? Y gracias. Y yo digo, este loco, hay que laburar y se ven. El circuito del Under va abriendo las puertas. Claro, ¿viste? Y siempre bien Under, loco, bien Under. Laburar, loco, a pleno, porque ya seguramente va a aparecer algún loco, ¿viste? Que diga, loco, a ver. Pero ese loco ya apareció, para mí es Gastón, ¿viste? Gastón Guerrero está con nosotros ahora y él es el que nos maneja. Y otro, ¿viste? Colega y ese hermano loco, del metal. Claro. Y ese chabón se puede laburar tranquilo, puede confiar con el loco, ¿viste? Y entonces yo le digo, loco, vos tenés que estar con nosotros, ¿viste? Porque yo vi la forma que vos laburás cuando fuimos a Santa Fe, ¿viste? Y hablamos tranqui, dale, loco, me dice, cargó la mochila y mejor todavía, ¿viste? Más laburo y más fecha. Y el chabón está constante tirando, Gastón, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tenemos tal cosa, tenemos que hacer eso. Ayer terminé de hacer una respuesta de un fanzine que es de Ushuaia. Mirá. ¿Viste? No me acuerdo ahora cómo se llama. Y ahora en la semana que viene salimos un fanzine de Mar del Plata también. Mirá qué bueno. Y viste, y todas esas cosas, uno dice, wow, loco, ¿viste? Está bueno, a mí, la verdad que nunca me había pasado, ni tampoco en otra banda, y ahora, ¿viste? Y eso es ese reconocimiento, ¿viste? Que decir, che, te invitamos a tocar. Esto me sorprendió, lo de Morán me sorprende un poco más porque. Lo mismo, dijimos, loco, vamos al espacio de otra banda que no tocó, ¿viste? Y no, claro. Vengan a tocar ustedes, loco, ¿viste? Porque nos gustó el show que dieron allá, entonces, bueno, dale, joya, bueno, vamos, dale, ¿viste? No podemos decir que no, ¿viste? Qué bueno. Y esas puertas se van abriendo por el fruto del laburo que hacemos, ¿viste? ¿Y qué devolución tiene Vivencias este disco que vienen presentando todo el... ¿Devolución a qué te referís? En cuanto a la respuesta, los comentarios que te acerca quienes lo escucharon. No, no, la verdad las críticas son impresionantes, muy bueno, viste, la verdad. Mucho le gusta la voz, yo digo, no, loco, si yo canto como Alf, loco, le digo, viste, dejate romperado. La humildad de Gastón. Las letras, viste, que tampoco hablamos muchas cosas, nuestro mensaje siempre es decir, loco, dale para adelante y nunca pierdas tu ideal, viste, siempre anda de frente con tu verdad, viste, que eso no, y ese es el mensaje que tratamos de dejar a nosotros, a la gente. Y la verdad que la gente mismo te dice, loco, qué buena letra esta, loco, mirá, me pareció perfecto, viste. Y gente que pide los discos, la gente que de San Juan que llevó un par de discos, Leticia la otra día mandó un mensaje, loco, es bueno ver remera de acá, de antaño, viste. Y qué sé yo, el disco en sí se está moviendo y está gustando, eso es lo importante, viste. Y eso nos da más fuerza para hacer el segundo, viste. Y porque teníamos esos cinco temas y ahora que vamos, vamos a empezar con el video, viste. Y decís, oh, loco, el disco está moviendo, viste, este tema, tal, viste. Y este se está convirtiendo en un hit, guay, sí, loco, digo yo, viste. Y bueno, sí, bueno, y así, viste, y te da más ganas de seguir laburando, viste. Gastón, ¿con qué arrancamos? Y con Furia, no, vamos con el primero, sino con Guerreros, Guerreros de Antaño se llama. Guerreros de Antaño, vamos con este tema, Aldana, lo tenés ahí. Sí, te comento poco, viste, habla de los pueblos originarios. Está nuestro amigo Oscar Maiza, que recita un poema. Y puso los instrumentos autóctonos también en el tema este, así que... Muy bueno, Santiago Pogonza, sí, allá en Catamarca. Le hicimos participar para que diga el poema también, que fue escrito por Oscar Maiza, ¿viste? Ajá. Y... Dale, bueno, como de nuevo, Guerreros de Antaños, se llama. Sí. Y bueno, Santiago se copó, ¿viste? Le dijimos, loco, Santi, ¿querés hablar? Digo, ¿viste? Dale, dale, se sentó solito ahí, hizo su tarea... Modificó unas cosas y se subió así. Pero sin nervio, además, ¿no? le puso. Sí, después hay que bajarlo. El loco se quedó y bueno, le puso toda la garra. Se y... colgó una huipala de bufanda. Bueno, esa bufanda es de Félix. Félix, el referente de los pueblos originarios, se la regaló Sky Mars a Maiza. Mirá. Y él nos las prestó igual que la bandera. Dijo, como yo no podía, lleven esto ustedes como estandarte y símbolo, porque en Catamarca hay muchas cosas que no se hablan, dijo. ¿Viste? Sí. Por eso me hizo estas cosas y agregamos un par de cositas más nosotros del poema y dijimos, Santiago, vení, tenés que hablar bolio, ¿viste? Porque yo también, cantando y eso, por ahí me trababa, no, necesitamos que venga y diga con fuerza todo, ¿viste? Y el loco Santiago se puso ahí, así al pie del cañón, loco, y le dio... Poseído, sí, parecía. No sé, estaba convertido. Con mucha, ¿no?, vehemencia ese discurso, sí, que tocó varios corazones. Sí, la verdad. Era lindo que existe una voz... de reivindicación hacia los pueblos originarios. Estaba bueno, como te decía yo, en sí el festival se trata de eso, de apoyar a los pueblos originarios. Y nosotros fuimos con esa idea ya de Catamarca, ¿viste? De hablar y de decir cosas que no se habló tampoco, ¿viste? Porque todo el tema de la lluvia, todo, ¿viste? No pasa nada. Pero queríamos hacer ese show y hablar un poquito del tema también, ¿viste? Y tratamos de buscar yo dónde podemos meter esto y va, acá en Guerrero de Antaño a mitad venía a hablar, le dijimos a Santiago, ¿viste? Grande. Y quedó ahí, armamos el show cuando estábamos armando el listado, que vos te llevaste uno, ¿viste? Sí. Y bueno, quedó espectacular, la verdad que mucha gente le gustó, así que buenísimo. ¡Ahí está el tema! ¡Guerreros de Antaños! Para los originarios de estas tierras va dedicado. Mm-hmm. rastro de viento bajan de la quebrada. Tu voz acaricia mi alma. La caja es una mortaja somnolienta que inundan de suspiros al silencio. Tu canto cósmico, carnal, es una vertiente musical. Es la propia raíz ancestral que viene desde el mismo vientre materno. Pachamama, pachamamita, vidita mía. Mi venganza a los Estados Unidos. Un momento, Nube Roja, no lo haga. Espere, si después de oír lo que voy a decir no cambia de opinión, puede oprimir ese botón. Hablar pronto. Escuche, Nube Roja, siempre hemos tenido gran respeto por el noble Piel Roja. Recuerde el pasado. Recuerda cuando eran dueños de estas planicies con sus búfalos, luego llegaron los colonos y luego los soldados. Será mejor olvidar el pasado. El presente es lo que cuenta. Sí, veamos el presente. En el presente, ¿qué hemos hecho? Estas reservaciones tan diminutas. Será mejor hablar del futuro, Nube Roja. Escuche, si tomamos las promesas del pasado y las unimos a las promesas del presente, solo queda una cosa por hacer. Lance ese proyectil, Nube Roja. ...99 es la flecha más grande que jamás he visto. De Tucumán, y tenemos novedades, ¿no, Iro, sobre la banda? Sí, vamos, un saludo para el mundo con el que estuve charlando vía Facebook. ¿Se escucha? Saludos para el mundo con el que estuve hablando vía Facebook y me comentó algunas novedades que, bueno, ahora les vamos a compartir, pero antes vamos a también hablar un poco de la banda. Son una banda de heavy trash de San Miguel de Tucumán, formada en el 91, integrada por una formación estable de hace 10 años que cuenta con Bebe Salvaterra en la viola, Germán Rojas en el bajo, Gabriel Martínez en la batería, El Mundo Bueno en la voz, Gabriel Jofre en sonido y Juan José Figueroa Stage. Las letras de ellos son de un alto contenido social y contestatario, apuestan al vivo y a producir los shows, porque a ver, como me comentaba, ahí el mensaje es más personal y directo, y eso es lo que a ellos les importa. Y bueno, me comentaba El Mundo, el domingo terminó la grabación del tercer disco que va a salir en julio, que es por los 25 años de la banda. También comentó que en noviembre van a andar por Venado Tuerto y bueno, tal vez algún arreglo más que no voy a mencionar porque viste cómo es esto. Tirás algo y después no pasa, tenés la mira láser en la cabeza. Y bueno, me comentaba el disco tiene 35 minutos en 5 temas. Y bueno, estamos ahora escuchando, después vamos a mandar otro. Mucha más información no tengo, pero bueno, vos los conocés más que yo y algo podrás comentar, supongo. No, una banda que vino hace bastante, Prinsky, un gran abrazo para El Mundo, para toda la banda. A mí me llegó un físico. También un agradecimiento a Claudio Romero, que mi ante él también llevó a mis manos un físico, tengo un físico. Una parte mío, una parte de mi estudio. Sí. Desde dos discos de la banda. Y bueno, ahora esperando el tercer disco, que está en etapa de masterización, por lo que sé. Uh-huh. Y bueno, una banda que precursora del metal en la Argentina. No todo el metal existe en Buenos Aires. No hay que mirarnos el ombligo. Ah, no. Hay provincias que tienen un gran heavy metal. Y muy buenas bandas de las provincias. Con sí. Una actitud contracultural muy interesante. Sí. Con una actitud rebelde que va creciendo, que va aunando pueblos y que va organizando fechas. A pesar de que en muchos casos la ven muy difícil, más difícil que nosotros para sacar un disco, todo cuesta el doble en algunas provincias. Sí. Y bueno, a ellos de va. Sí, es una banda, bueno, completamente de lucha social, bien político, como dijo él, y bueno, esos ideales no se venden, entonces tienen que ir para adelante con autogestión, con la independencia, y como bien comentabas vos, eso tal vez sea más difícil en las provincias, con algunas cosas por ahí. No por decir que tenemos facilidades, pero supongo que hablar del camino de la independencia y la autogestión es una cosa acá y allá, diferente. Así que bueno, un gran saludo para El Mundo y para sus compañeros. Y nada, bueno, quería recalcar como el loco también, aparte de los que tocan los instrumentos, me dijo que son 6 y me mencionó como parte a Gabriel Jofre y a Juan José Figueroa, que son sonido y stage, y bueno, el mensaje de ellos lo mandan en vivo y se nota que es palo de la bolsa en la gente. Bueno, vamos a ir con otro tema de Prisky, de Tucumán, de nuestra querida tierra, de nuestras queridas provincias, donde hay mucho heavy metal para escuchar y compartir. We'll be right back. Hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Sigue Vientos de Rebelión, sigue con todo. Estamos acá con Gastón de antaños. Despidiéndonos. Despidiéndose porque, bueno, tenemos un tema con los colectivos acá y la distancia hasta Guernica es infinita. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la vez pasada en González Catán acá con los muchachos, que quedamos regaladísimos ahí. Es un bajón que hace. Nos quiero ver a los tres parados en la estación de Catán. No, sé. No. Estuvimos ahí, éramos nueve por suerte. Ah, bueno, mejor. Por suerte y por desgracia, éramos nueve esperando ahí. Eran los Esparta, ¿no? Y ojo que este fin de semana nos vamos a Virrey del Pino. Van a ir, están todos convocados. Toca. Después vamos a ir con las fechas. Gastón, muchísimas gracias por estar acá, gracias en nombre de Antaños. No, a ustedes por invitarme y el espacio que nos das para difundir nuestro material. Ahí te dejo un disco para que quieras sortear. Y a quienes llamen a los teléfonos 4302-6394. Y bueno, vendremos con más tiempo, vendremos con toda la muchachada, con más tiempo, con los fernés prometidos, con todo lo que prometimos en el viaje. Porque ahora vine solo y se quedaron por la ayuda. No, gracias por venir, Gastón. No, gracias, vamos, en serio. Y compañía. Y bueno, dame pronto y te espero ver ahí en Moreno. Antes tenemos una fecha en Bursaco, en BMW también, con los chicos de Rebusque y Sobre el Asfalto. Una banda, no la vi nunca, pero dice que vienen bien la banda, los pibes. Y bueno, después de eso ya lo vemos todo en abril en Moreno y después en Bursaco con Costilla Grande y bueno, el Festival de Moreno de Golacio. Así que muchas gracias a ustedes, loco, por la entrevista y por este... Un último mensaje para la audiencia, Viento de Rebelión, Gastón. Para la audiencia, bueno, que vayan a recitales, que apoyen siempre al Under, que apoyen a las bandas Under, ¿no? Que eso es importante, eso, ¿viste? Y bueno, que sigan teniendo resacas todos los fines de semana. Resacas tenés cuando dejás de tomar. Claro, no hay que dejar de tomar para no tener resacas. No hacemos apología de alcoholismo, vamos a decir la verdad. Hay veces uno... No, va de vuelta el mensaje. Un minito, de vez en cuando. No hacemos apología del alcoholismo. No, tranqui, porque uno siempre... Porque tratando de dejar de tomar y me cuesta mucho. Siempre digo yo que vayan siempre con su ideal, nunca pierdan su ideal y que siempre vayan de frente con la verdad, ¿viste? Que eso es lo importante. Porque si no, qué sé yo, siempre tienen que ser uno mismo, loco. Arriba el escenario, baja el escenario, como persona, todo, ¿viste? Y antaño nosotros nos caracterizamos por eso, ¿viste? Por ser los mismos de siempre, ¿viste? Por eso podemos trabajar en grupo, en la banda, y eso es lo importante, no perder eso, ¿viste? Porque ese es el mensaje que siempre damos y que dejamos, ¿viste? Así que, al toque que los conocés, yo porque tuve la oportunidad de compartir el viaje de muchas horas hacia Catamarca con ustedes, ida y vuelta. Al toque te das cuenta que los antaños no son gente que mira solo la vida desde arriba del escenario. No, porque, qué sé yo, se pierden muchas cosas, muchos códigos y uno también, que yo vengo hace un montón también de pibe, ¿viste? Vengo de esto y vi muchos, ¿viste? Muchos de que se creyeron de un disco y bueno, yo te miro de allá arriba, ¿viste? Y la verdad que se pierde mucho esa cosa, ¿no? Se pierden muchos códigos a veces. Por eso nosotros tratamos de siempre ser lo mismo, ¿viste? Carca mismo te lo puede decir, ¿viste? Como soy ahora, fuimos ahí en el micro y eso, así que... Vamos con la foto. La foto de pedida, muchísimas gracias, loco. Gracias a Antaño, es una gran banda, esperamos verlos pronto. Y a todos los que están ahí, consigan. Pueden llamar ahora a los teléfonos, hay un disco para sortear, pero además... no solo esperen las cosas arriba, apoyen a las bandas, porque si no apoyamos a las bandas independientes, nos comen las corporaciones, las empresas de los discos, y van a convertir nuestro sentimiento en un negocio. Claro, es que como si fuera que después laburar para otro, digamos, ¿viste? Así que se pierde todo ese entusiasmo y las ganas después, ¿viste? Entonces prefiero ir independiente y laburar y saber que después tener su fruto y... Y es muy satisfactorio eso, ¿viste? Así que apoyen a la banda Sander. No apoyamos bandas de empleados. Acá estamos con los Sander. Muchísimas gracias, Gastón. Y ahora decime, ¿con qué temas vamos de antaños del disco Vivencia? Con los dos últimos, Oscura Sombra y Furia Fatal. Vamos con eso. ¡Vamos! ¡Alana! ¡Grande! Yeah! como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Sigue Vientos de Rebelión, recordatorio de este fin de semana, 90 años del señor, el compañero Osvaldo Bayer. Un gran abrazo para este... La palabra compañero hasta le queda. Qué tipo grosso. Tanto nos ha enseñado, tanto sobre la historia y ese ejemplo de ética. También este fin de semana, cumpleaños de Ariel y Luciana en la localidad de Bosques. Anduvimos de pileta, asado y diversión mientras escuchamos la contracultura vernácula, el under, el heavy metal, desafiando todo lo establecido. ¿Y cómo estuvo? ¿También tenemos algo del Lezama? ¿Puede ser? Sí, sí, tenemos una charla ahí con un par de los chicos de Cúmulo Nimbus que estuvieron tocando segundos. Si quieren comentar, estuviste también conmigo, Ale. Ahí sí, bueno, lo que fue el parque. Un poco la fecha, un par de percances que hubo con el tema de la luz. Sí, armaron el anfiteatro y después tuvieron que correrlo, pero bueno, pese a todo, salió bien. Y nosotros lo pudimos disfrutar. Bueno, teníamos unas horas de trabajo y de lucha encima. poco sueño. Pero bueno, no, muy buena fecha. Estuvieron tocando Polidectus. Arrancó Polidectus, segundo los chicos de Comuno Nimbus. Sin espuma. Sacred puede ser, ¿quién después? Sacred y cerró Metralla. Cerró Metralla. Que bueno, la fecha se decía en beneficio a los mapuches. Estaban recolectando útiles, entre otras cosas. Sí. Tal vez, bueno, un mensaje tal vez medio personal. La próxima, digo para todo el que esté escuchando, no para nadie en especial, pero bueno, la próxima un poquito, por ahí un poquito menos de chupi, un poquito menos de escabio y un par más de útiles o de lo que haya que arrimar. Hubiera venido mejor esta vez. Bueno, igual salió todo de 10 y felicitar a quienes estuvieron detrás de eso y se quedaron hasta bastante más tarde de lo que tenían planeado, según tengo entendido, para que todo termine y en tiempo y forma más allá del percance. Bueno, no sé, el reportaje... ¿Tenemos un reportaje a qué banda? A Comuno Nimbus. Hablé con Mike y con el Chevy, el conocido Chevy que ha estado acá. Y bueno, también... Ex baterista de Sin Espuma, ex baterista de Malditos. También pasó un estudio por Parcas. Ha tocado en Parcas, ¿cómo que no? Sí, una gran trayectoria él y bueno, y Lau también, con la que he hablado el sábado en San Fernando, pero que bueno, por cuestiones de tiempo, no de otra cosa, sino de tiempo, va a quedar para el próximo martes. Un gran abrazo para las chicas de Indisposer. El tiempo es tirano Pinochet, decían. Acá estamos medio ajustados hoy. Estamos haciendo un programa que se hace, como siempre, a todo pulmón, pero hoy costó un poquito más por las inclemencias del tiempo. El programa sale igual porque nosotros esto nos apasiona, nos llena el alma y nos llena de alegría. Nuestra semana está... Es como que cobra otra energía cuando esto sale al aire. Bueno, lo Indisposed va a quedar para el próximo. Y vamos con Cúmulo Nimbus, banda de rock pesado. Bueno, estamos con los chicos de Cúmulo Nimbus acá en el Parque Lezama, en la fecha en apoyo a la causa de la lucha del pueblo mapuche. Y bueno, nos van a comentar un poco de cómo vivieron el día, cómo vieron la fecha, qué nos pueden comentar sobre la gente, el apoyo que hicieron desde su punto de vista de la causa y bueno, más que nada de la banda, sus principios y que van a tener un poco en resumen, tal vez medio breve, pero para que vayamos sabiendo y los oyentes puedan conocer un poco esta banda que, bueno, nada, para agregar yo, hoy sonó de 10, loco. Bueno, muchas gracias. Estamos Mike y el Chevy. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia, gracias por el reportaje. Nosotros somos Cumulonimbus, tenemos la suerte de hace poquito poder sumar a Chevy en batería y a Luis en bajo, así que esta formación de ahora es bastante reciente, este es nuestro segundo show en vivo, y bueno, ensayando mucho, poniéndole garra y siempre al pie del cañón cuando se trata de ayudar, y agradecidos también por invitarnos. La verdad que una tarde con mucha gente, un día espectacular, se cortó la luz en un momento, pero volvió y por suerte pudimos terminar el show, y muy contentos por todo. Bueno, buenas noches, gracias por el reportaje, Iro, Carlos, aguante, siempre Viento de Rebelión, siempre haciendo el aguante a ustedes. Masa. Nada, acá sumando a la lucha del pueblo mapuche, fue una movida que se armó por medio WhatsApp, que se armó, y bueno, nada, tomó la batuta Brasil, y fue él el que llamó a las bandas y todo. Bueno, tenemos la suerte de participar, obviamente. Yo me sumé a la banda hace poco, con Petete, con Luis, y bueno, nada, vinimos a sumar un rock and roll duro que hacen los chicos. Y bueno, nada, participando de esta locura hermosa que es el Under. Buenísimo. ¿Hace cuánto empezó la banda? La banda arrancó en el 2009 y ya tiene sus añitos. Tenemos un disco de estudio, así que bueno, eso para todo aquel que nos haya escuchado hoy y esté escuchando el programa, por supuesto, se puede sumar a nuestra página de Facebook, que es Cumulonimbus Rock. Nos manda un mensaje, lo pide, se lo podemos alcanzar. Tenemos algunos demos también. Y bueno, poniéndole huevo, ensayando mucho, afinando los temas y ya pensando en todo lo que va a ser este año. Tenemos fecha ya el mes que viene, por suerte, el próximo también. Y los invitamos a todos a venir y a que nos escuchen. Bueno, nosotros por nuestra parte, o por mi parte, les puedo decir que seguimos en contacto, así que nos guardamos alguna información, porque van a ser bienvenidos seguramente en la radio, ni bien se pueda. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por su tiempo y un aguante, loco. De una. Aguante Viento de Rebelión, de una. Nos encontramos en el estudio, ahí vamos a llevar unas birras y a escuchar unos temas. Gracias. De cómo y por qué. psicosis masiva. Si estás a la deriva, si no tienes salida, que vuelva el rock. Último bloque del programa. Gracias, Aldana, por hacer posible esto. Gracias por hacernos la segunda para salir al aire. Esta pasión que representa para nosotros toda la semana poder compartir la música, la contracultura del heavy metal, el punk, el thrash, todo lo que para nosotros es la familia del metal y de la contracultura, el under bonaerense. Y que tratamos de estrechar lazos con las provincias hermanas que comparten este sentir, que comparten esta alegría contracultural, esta alegría rebelde, que se hace un desafío cultural a lo establecido. No somos los únicos, ¿no, Ale? Contanos. Exactamente, Cargas, porque del otro lado también tenemos radios, fanzines, gente que activa armando fechas. Sin importarle nada de por medio, ¿no? Y también la gente que sin la gente, sin el público, creo que esto no tendría sentido. Así que le mandamos un saludo especial a todas las radios que comparten este mismo sentimiento que nosotros, como Artillería Pesada y Cacho, que estuvimos jugando un partidito el viernes. ¡Qué jugador, Cacho! Compartiendo pileta el sábado, además. Cacho, no se pierde una, un grosso. Así que, volviendo al full beat de a poco, ahí con el giro también. ¿Cómo jugamos, ¿eh? Aguante. Evitando el ablande, el lado oscuro de la plata, rompiendo el silencio, desencadenando la furia, la voz del metal de Zapala, vientos de poder. Ahí, programa abrazo. Hermano, aguante. Cristian, Estela, Tonga, aguante. Gran abrazo para ellos. También compartiendo pileta con sí. Cristian y Estela. Locura general, ahí para Claudito. Claudio Romero. Saludos del mundo para Claudito. Cuero y metal, luchando por el metal. Estirpe de acero, para la gente ahí de Santiago del Estero, con Marcados a Fuego también. Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, para la gente del sur ahí, Metamorfosis, Megamosh y Nomine Metal, Resistiendo el Engaño, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación 2, Caso Perdido de Rosario, Asado de Vidrio, Ander Resiste. También un saludo especial para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia. A nuestros hermanos bolivianos, vamos. Para una voz desde el Ander también. Bueno, para los fanzines que estuvieron pasando acá por el programa, Metal Aggressive, Despreciable Realidad, Quebracho. Quebracho ahí de Chaco. De Chaco, y un gran abrazo para ellos. Y la lista continúa, esperemos que siga creciendo. Así que esperamos estrechar lazos con las demás radios que están del otro lado, que nos escuchan, que nos hacen el aguante. No somos el único programa que pasa metal, muchísimo menos somos el mejor. Somos uno más. Arrimamos la música que queremos compartir, la que nos gusta, y vamos conformando y constituyendo un equipo de trabajo que tenemos la alegría de compartir acá con Iro, con Ale, y bueno, es lindo esto, que vaya creciendo, y la idea es buscar hacer lo que hacemos en todas las fechas, en los recitales donde vamos, un grupo de gente amiga que le guste compartir, que le guste reunirse y divertirse, pasarla bien. Eso es la trinchera que se da por llamar, en este caso, Vientos de Rebelión. Aquel que no vive como piensa, va a terminar pensando para qué vive. Mientras ellos no nos dejen soñar, nosotros no le vamos a permitir dormir. A ninguno. Esto es Vientos de Rebelión, un espacio de contracultura, un desafío al sistema, una forma de poder demostrar que se puede ser responsable sin seguir las normas que nos imponen. Porque no es caos lo que se enfrenta a esto. El orden está muy, muy lejos de lo que el capitalismo nos muestra. El orden está muy lejos de lo que nos quieren imponer todos los días. El orden está muy lejos de la educación, de las normas morales de la iglesia. El rock transmite alegría, transmite cuestiones familiares, como lo hemos visto estos fines de semana. A pesar de que a muchos les duela, se pueden hacer las cosas de otra manera. Nosotros no te mostramos cómo, nosotros las hacemos. Si las querés mirar, las mirás. Si las querés tomar, las tomás. Queda en vos. Queda vos y en cada uno. Hubiera estado más bueno que haya más útiles para los mapuches el día domingo. No estuve, pero me contaron. A fuerza de conciencia crecemos. Si no somos conciencia, no somos nada. Somos un pedazo de carne nada más. La solidaridad es lo que nos hace humanos. La solidaridad nos despierta ese compañerismo que necesitamos para la vida. Somos como ese yuyo que rompe el cemento para poder vivir. Esto es Viento de Rebelión. Una esquina barrial, un pedazo de vereda. La esquina de tu barrio hecha canción, pero canción pesada, porque la vida no es cosa para blandos. Muchas gracias. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vamos sonando con Sacred y los invito a decir unas palabras, queridos compañeros. ¿Arrancando por dónde? Donde quieran ustedes. Gracias a toda la gente por escuchar, toda la gente que está del otro lado siempre haciendo el aguante, siempre fiel ahí a esta movida que tanto nos apasiona, el sonido del heavy metal, la contracultura, que es lo que nos mueve. Hoy llegué tarde, siempre tratando de llegar, de poner el pecho de una a la situación y superar cada obstáculo, que es la parte, eso es como la forma de vida de uno, seguir adelante siempre, no importa cómo, pero la onda es seguir adelante. Nos cubrimos entre nosotros porque somos un equipo, loco. Exactamente, y aparte tengo un grupo de amigos, loco, que hermanos del metal, que siempre están en todo momento, en las buenas y en las malas. Así como tenía mucho más. Salud. Y en la mala, mucho más. Gracias, sale bien ahí. Sí, es un esfuerzo. Yo. Mandar saludos a los que estén escuchando. A todos y cada uno de ellos. Adriana, Tommy, Nico, Mika, no sé si estará Esteban, Eric. Y bueno, seguro siempre me olvido alguno, pero. Aprovecho para pedir disculpas por la voz arruinada que tenía en los reportajes, pero bueno, son los gajes del oficio del fin de semana, cómo te va dejando, y bueno, no, sarna con gusto no pica, dicen. Y también por alguna pregunta estúpida, si es que la hice, porque bueno, estoy aprendiendo sobre la marcha. Afortunadamente tengo dos compañeros, camaradas, amigos, hermanos, que me van enseñando, sin quererlo tal vez, y bueno, un aguante y ya está todo dicho. Tengo el próximo martes para redimirme, sí. Para Martín el Lobo, que está organizando eso que va a ser por junio, que no deja de deslumbrarme esa idea de mezclar combates con banda, porque me parece que tenemos que hacer cosas para que los pibes... yo ya saben que no soy un antidroga, pero tampoco me cabe que ver a mis amigos morirse como pajaritos, loco. Sí. Hay que hacer un poco de vida sana, loco. Abrir salidas, digamos. O al menos ser, hacer uso más responsable de las sustancias que uno utiliza, loco. Porque a mí no me gusta que mis amigos se mueran, simplemente por eso. un gran abrazo. ¿Con qué nos vamos? Digan ustedes. Vamos a ir con el tema de Sacred Trash, de la nueva formación. Atrapados. Vamos con eso. Muchísimas gracias, Aldana. Esto fue Viento de Rebelión. Y nada nos va a detener.